Hoy, a 20 meses de la desaparición forzada de Joana y de tantas Joanas que no están siendo escuchadas, lamentablemente, porque tenemos un poder judicial cómplice y proxeneta. Yo esto lo vengo denunciando hace 20 meses. Sabemos que nuestras pibas no desaparecen, a nuestras pibas las desaparecen. Uh-huh. Tenemos un poder judicial que no avanza en la causa, tenemos un poder judicial que si avanza algo en la causa es con total impunidad. El mes pasado, a los 19 meses de la desaparición de Joana, yo después de más de 4 meses pidiendo un pedido de audiencia al nuevo fiscal a la causa, él me la negó 2 veces a la audiencia, a la tercera audiencia que yo le presenté, exigiéndole que me atienda, ¿no? Que yo necesitaba escuchar la palabra de él, de cómo venía llevando la búsqueda, de qué él había visto en los cuerpos que están en la causa, que y hubo un fiscal que me dijo, lamento no haberla atendido antes, que yo estaba muy ocupado, y sí, yo también estoy todos los días muy ocupada, y no por eso dejo de buscar a mi hija, no por eso dejo de leer la causa y un expediente o las declaraciones de... Cuando yo le empecé a preguntar, en la causa está este personaje, está este y este, y un fiscal se te para y te dice, lamento mucho mamá, yo lamentablemente ahora yo estoy esperando un milagro. No, dejémoslos de joder, me están mintiendo en mi cara, yo no necesito un milagro. Yo necesito un poder judicial que no sea patriarcal, que no queremos más justicia patriarcal para nuestras pibas, queremos una justicia justa. Yo digo que María Eugenia Vidal, yo le pedí más de 3 veces también que me atienda en su despacho, que me quería sentir acompañada, no te digo acompañada políticamente, sino que escucharla a ella como mina, como mujer, como madre, hermana, nieta, que me diga, estoy con vos, la vamos a encontrar, mínimo mentirme en la cara como han hecho siempre, como político que son. Pero no, ellos negaron el pedido de lucha que estábamos viviendo y que estamos pasando nosotros. Cuando hubo un intendente que a los 3 meses de la desaparición de Joana le preguntaron si estaba al tanto de la chica desaparecida, él dijo, estoy al tanto con los padres de la piba, porque no sabía ni el nombre de Joana. Con los padres, dijo que él habló con el padre Joana cuando yo a mi hija la crié sola y no, nunca tuvo un papá presente. O sea, dejémoslo de joder, basta. Mínimo respeto, si no lo quieren tener hacia mi persona y hacia mi hija, de mi nieta. Mi nieta que con 6 años tuvo la valentía y el coraje y es una luchadora más de estos 20 meses levantando un cartel en alto, devuelvan a Joana con vida como se la llevaron. A Joana le sacaron la voz, pero yo me voy a quedar con la voz de mi hija gritando en alto. Basta de trata, devuelvan a nuestra activa desaparecida para ser prostituida.